Juan chiquitico y toma coñac. Chiquitico y toma coñac. Tan chiquitico y toma coñac. Chiquitico y quiere tomar. Tan chiquitico y toma coñac. Toma coñac, toma coñac. Dice que no quiere el trago. Dice que no toma más. Que no le brinden un palo. Que el trago lo va a matar. Tan chiquitico y toma. Quiere más pitorro, porque se va a desgraciar.